A partir del lunes 11 de agosto, en La Llave del Amor 95.7, creamos nuevas secciones para tu deleite. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, enciende las mañanas con las canciones del país azteca que canta sus penas y llora sus alegrías. Rancheras, corridos y mariachis. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Adiós, amor! ¡Me voy de ti! A las 9 de la mañana, envía tu nota de voz a tu ser querido que está de fiesta de cumpleaños. A las 10 de la mañana, una historia inspiracional o parábola de vida para renovar tus esperanzas. Y en toda la programación, informaciones del origen de nuestros pueblos, calles y ciudades, auspiciado por la Cooperativa San Rafael. La Llave del Amor 95.7, compenetrada con los mejores oyentes del mundo, íntimamente romántica. El mejor amigo de la verdad es el tiempo. La Llave del Amor 95.7, íntimamente romántica. Buenos días con La Llave del Amor 95.7. Con Jumbo yo aprendo y con el 20 ya sé ahorrar. Con Jumbo yo aprendo y con el 20 ya sé ahorrar. Ya empezaron las clases del ahorro y con el 20 ya sé ahorrar. Me llevo los libros, cuaderno y mochila. Con Jumbo yo aprendo ya sé ahorrar. En Jumbo ya sé ahorrar. Porque en agosto te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en septiembre en todo lo que quieras. En Escolares Jumbo. Jumbo, lo máximo. Gana que gana de AFP Popular vuelve con montones de premios. Ahora tendrás la oportunidad de ser ganador una y otra vez de premios en efectivo que estaremos sorteando únicamente para afiliados de AFP Popular. Grandes premios de 20,000, 25,000, 50,000, 100,000 y hasta 500,000 pesos en efectivo en sorteos quincenales que tendremos por nuestro canal de YouTube. Y como gran premio final, un grandioso apartamento completamente amueblado por Plaza Lama, la supertienda. Recuerda, ya puedes ganar un montón de premios con tan solo ser afiliado de AFP Popular y actualizar tus datos. AFP Popular, confianza absoluta. Para vivir tranquilo, somos tu mejor opción. Ciudad Modelo Tenares. La felicidad vive aquí. Solares disponibles para casas y apartamentos con financiamiento en la Cooperativa San Rafael. Llame o escriba al 809-587-7098 y 829-957-8050. La felicidad vive aquí, Ciudad Modelo Tenares. Tu ahorro tiene recompensa en COP San Rafael. Desde el tercer martes de julio 2025 hasta el tercer martes de mayo 2026, COP San Rafael premia tu compromiso con el futuro. Durante 10 meses consecutivos, sortearemos un premio mensual entre nuestros ahorrantes activos, porque en COP San Rafael, tu ahorro vale más. Mantén tus ahorros activos y prepárate para celebrar. Teléfono y WhatsApp 809-587-7080. Cooperativa San Rafael, tus aliados. Hoy te toca, ya tú sabes, un millón, hoy te toca, hoy te toca. Tirando paquetico, yo me puse adelante, adelante, con un millón activo y bono en compras semanales. Con mi prepago en alta, tengo a todo el mundo gozando, con mi recarga y gano, los cuartos me están llegando. Hoy te toca, con tu recarga de Altis, hoy te toca, y te toca. Cada 150 pesos que recargues, participas para ser uno de los 6 ganadores semanales de 10 mil pesos en bonos de compra y un gran premio final de 1,000,000 de pesos en efectivo. Altis, conectados contigo. En la Farmacia Santa Ana, por más de 40 años, tu salud ha sido nuestra prioridad. Cada receta la convertimos en una oportunidad para tu mejor bienestar. Ven a nuestro moderno local, donde seguimos sirviéndote con el compromiso de siempre. Con nosotros obtienes más beneficios, las atenciones personalizadas de un equipo de expertos en el área, todos los medicamentos y ganas con nuestros precios más bajitos y un 10% de descuento. Abiertos en horario corrido desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y en la comodidad de tu hogar o donde te encuentres, ordena tus medicamentos a través de nuestro teléfono y WhatsApp 809-587-8616.

que pasó, pasó. Dijimos se acabó. ¿Qué andas buscando? No quiero hacerte mal. Mejor no insistas más. No hay magia ya en tus manos. Amor, perdón por lo de amor. No sale sin querer. Tal vez porque te amo. Es donde aprendes una lección. El futuro, donde aplicas lo que aprendiste. La llave del amor, 95.7.

aquella noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. No vivas en el pasado, no imagines el futuro. Concentra la mente en el momento presente. La llave del amor 95.7. Días con la llave del amor 95.7.